Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 9 de septiembre celebramos el Día Mundial de la Agricultura en homenaje a todas las personas que se dedican a cultivar las tierras para poder llevar un buen alimento a las poblaciones. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Haciendo frente a la guerra económica, más de 14.000 clubs se encuentran registrados, anunció presidente Maduro. Cultura. Celebración. Biblioteca Ayacucho ofrece conversatorio por 42 aniversario este viernes. Fin de semana de teatro, obra Los Desgraciados, llega a la Casa del Artista. Inscripciones abiertas para conferencias sobre cambios en la ciudad capital a partir del convento de San Francisco. Exposición. Fotógrafo mirandino Víctor Márquez revela con su lente las sombras de la sociedad. Con entrada libre abren seminarios sobre el chavismo y la pasión política en Caracas. Regionales. En Yaracuy, hoy instalan mesas de trabajo del primer encuentro de conuqueros Centro Occidental. Convocatoria. Dirección Cultural del Táchira abre audiciones para Corazón Llanero Infantil. Cultura al Día. Hasta la fecha se han registrado más de 14.000 comités locales de abastecimiento y producción CLAC, anunció este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la meta es llegar a 21.000 antes de que finalice el año. Y yo quiero hacerle un llamado a todos los CLAP a nivel nacional. Ya tenemos registrados por encima de los 14.000 CLAP. Quiero ponerles una meta. Nosotros, cuando lleguemos al 30 de noviembre ya, empezando los 31 días finales del año de diciembre, la meta debe ser haber conformado y en pleno funcionamiento junto al pueblo 21.000 CLAP. Es la meta que debemos proponernos para cerrar el año. 21.000 comités locales de abastecimiento y producción en pleno funcionamiento. Quiere decir su funcionamiento como mecanismo de abastecimiento popular regular, de calidad y en cantidad, con el mayor nivel de participación popular, de inclusión. Los CLAP son un mecanismo de inclusión para vencer la guerra económica, junto al pueblo. Asimismo, el jefe de Estado informó que el 30 de septiembre se realizará la plenaria nacional del Congreso de la Patria y su eje central estará abocado a los CLAP. Además, el próximo domingo circulará en todo el país la revista informativa de los CLAP. Cultura. Y este viernes, en el marco de su aniversario 42, la Fundación Biblioteca Ayacucho ofrecerá el conversatorio 42 años, haciendo de la tradición una novedad. En la sede de PDVSA, la estancia en Caracas, la actividad permitirá conocer acerca de los próximos lanzamientos editoriales y sobre anécdotas laborales en la voz de destacados profesionales que forman parte del equipo de esta institución cultural. La cita es a partir de las 3 de la tarde y contará con la participación de Humberto Mata, presidente de la Biblioteca Ayacucho, y Edgar Páez, director ejecutivo, así como varios de los editores de la institución cultural. La entrada es libre. 12:09. ¿Te gustaría gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y el Cine Cipreses, ubicado en la Avenida Lecuna, en la parroquia Santa Teresa, frente al Teatro Nacional de Caracas, ofrecerá durante el mes de septiembre 4 películas infantiles como parte de la temporada vacacional. La programación contempla películas como Ops, El Arca que nos dejó, Los Cuatro Fantásticos y Kung Fu Panda 3. La familia también podrá disfrutar de la proyección de cintas como My Santa Nace la Leyenda y La Leyenda de Hércules. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del cine. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Con doble función llega a la sala Doris Huell de la Fundación Casa del Artista el montaje Los Desgraciados, el cual se presentará este viernes 9 a las 4 de la tarde y el sábado 10 de septiembre a las 5 de la tarde. La agrupación Ultravisión Teatro es la encargada de llevar esta puesta a escena, con 5 actores quienes darán vida a la historia. Asimismo, para este sábado 10 de septiembre a las 7 de la noche se presentará la pieza teatral Mi Gran Cacao, en la sala Juana Sujo del Recinto Artístico, ubicado en Quebrada Honda. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas de la sala. 12:10. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde la antropología, arqueología, arquitectura e historia se desarrollará del 19 al 23 de septiembre un ciclo de conferencias sobre el cambio de nuestra ciudad capital a partir del convento de San Francisco. Las inscripciones, con cupos limitados, están abiertas desde el martes y culminará el próximo viernes. Dicha actividad, organizada por el Instituto del Patrimonio Cultural, tendrá lugar en la Villa Santa Inés desde la 1:30 hasta las 5:30 de la tarde. Finalmente, aquellos interesados en participar deberán escribir al correo puestaenuso@gmail.com, indicando nombre, apellido, número de cédula, institución o comunidad de procedencia, profesión, teléfono y correo electrónico. La exposición Capturando la Luz y la Sombra del fotógrafo mirandino Víctor Márquez continúa abierta al público capitalino en la sala Elsa Morales de la Casa del Artista. La fotografía es luz y es sombra, más luz que sombra. Es hablando de ese tema romántico, poético, del arte, de ponerle un nombre a lo que uno ve cuando uno está a sola desarrollando su trabajo, no solamente en la toma inicial, sino más allá de eso. Es cuando uno le toca hacer esa unión de cada una de las obras para mostrarla a los amantes de la fotografía. Y es lo que uno dice, yo quiero que la gente conozca esto, yo quiero que la gente vea esto, que vea este trabajo. Yo digo que la fotografía es mi oxígeno. Y como oxígeno es lo que más vale en mi vida, es mi vida como tal. Entonces quiero que la gente conozca lo más puro de mi vida. Con la técnica del blanco y negro, esta muestra se compone de más de 20 fotografías en formato 50 por 60 centímetros, realizadas en diversos lugares de Latinoamérica y Europa. 12:13. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En las instalaciones de la Escuela Venezolana de Planificación del Centro Internacional Miranda y de la Fundación CELAR, se llevará a cabo alternamente el seminario itinerante titulado Chavismo, genealogía de una pasión política. Dicho espacio se activa de manera quincenal, a partir del 15 de este mes hasta el 8 de diciembre, en un horario comprendido de 5 de la tarde a 7:30 de la noche. Estos seminarios, con entrada totalmente libre, serán ofrecidos por diferentes personalidades, tales como Roberto Hernández Montoya, Lilian Blaser, Iraida Vargas, Javier Verdaus, entre otros. Regionales. El El Centro de Convenciones Enrique Tirado Reyes, ubicado en el estado Yaracuy, es el escenario donde instalaron este viernes las mesas de trabajo del primer encuentro de conuqueros Biorregión Cumbe Adentro. La invitación es para los niños y niñas para que asistan a este evento. También durante la actividad, Carlos Tobar, coordinador de despliegue territorial del Ministerio de la Cultura, exaltó la importancia del conuco y sus saberes ancestrales. El conuco es una herramienta extraordinaria para la construcción de nuevas relaciones sociales en el país en este momento. Entonces queremos traer a esos hombres y mujeres, a esos héroes y heroínas que han resistido, porque de alguna manera es uno de los instrumentos más fuertes de anticapitalistas y anticoloniales. Entonces, bueno, estamos hermosamente construyendo un proceso de articulación con los conuqueros y las conuqueras del país. En el encuentro participarán 153 conuqueros y conuqueras provenientes de la región centro-occidental, quienes buscan organizar las redes estadales de cultores conuqueros y vinculados con los CLAP. 12:15. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para seleccionar a 10 cantantes entre 5 y 10 años de edad, la Dirección de Cultura del Estado Táchira abrió audiciones infantiles para el Festival Corazón Llanero. La convocatoria es para este sábado 10 de septiembre en el Salón de Lectura del Ateneo de Táchira, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La invitación es para los niños y niñas que tengan talento para cantar música llanera para que asistan y participen en esta audición. Los infantes seleccionados competirán con niños de otras regiones del país para optar a la gira nacional y la invitación está abierta. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Estamos haciendo un recorrido por todos los teatros recuperados por la Alcaldía Libertador. Lo arrancamos el 29 del mes pasado en el Teatro Alameda. Estuvimos en el Teatro Cantebé y el día 3 de este sábado estuvimos en el Teatro Capia. Entonces la idea es unir todos los barrios de Caracas, zona de fiesta, a todos los teatros de Caracas, uniendo a las 33 parroquias, buscando la mala forma de que, bueno, se conformen orquestas, la escuela, el Big Band San Agustín, para formar músicos en todos los barrios. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. El maestro Edmundo Pérez, mejor conocido como Mundito, director de la Orquesta Big Band de San Agustín, también coordinador del Teatro Alameda, acompañado de Reinaldo Mijares, coordinador del Teatro Alameda, quien organiza junto a la Big Band de San Agustín la fiesta salsera que se desplegará en los teatros de Caracas. Suena interesante esta información y para eso los tenemos de invitado. Le damos la bienvenida a todos ustedes y gracias por estar acá en su casa Alba Ciudad 96.3 FM en este su programa Cultura al Día. Le damos la palabra al maestro Edmundo Pérez Mundito. Muchísimas gracias. Muy agradecido por esta gran invitación a esta prestigiosa emisora Ciudad Alba Ciudad Caracas 96.3, ¿verdad que sí? Muy contento. Bueno, estamos en estos momentos realizando una gira, como lo dice el título que le puso mi gran amigo y hermano Reinaldo Mijares. El Big Band de San Agustín pone a la ciudad de Caracas de fiesta. Esto es, se está haciendo en todos los teatros de la ciudad, todos los teatros recuperados, por supuesto, de la Alcaldía Libertador, de nuestro alcalde Jorge Rodríguez. Y bueno, Reinaldo le dará un poco más de detalles. Gracias. Bueno, Reinaldo, háblanos entonces de cómo va a ser esa recorrida de la salsa a través de muchos artistas reconocidos y, bueno, girando acá en nuestra ciudad por teatros recuperados por la revolución. Así es. Bueno, damos las muy buenas tardes ya, ¿verdad? Para todos y todas. Agradecido de estar acá en Alba Ciudad. Fíjate, es muy interesante esto que estamos haciendo. La Big Band pone de fiesta a la ciudad de Caracas porque uno de los grandes objetivos es hacen un reconocimiento a todo el talento musical que existe en las diferentes parroquias de nuestra ciudad. Vamos recorriendo los teatros recuperados por la Revolución Bolivariana, los teatros recuperados por el gobierno bolivariano de Caracas, y vamos recorriendo estos teatros, y en cada uno de estos teatros participan orquestas y bandas de las parroquias donde están insertos estos teatros. De forma que una de las cosas bonitas que tiene esto es que la misma gente de la parroquia puede ver el talento que contiene su parroquia, el talento musical. Es un reconocimiento. Se trata que podamos ver todo el trabajo que tiene esta ciudad, porque este país, este es un país musical, y Caracas en particular es una ciudad llena de muy buenos músicos, de muy buenas orquestas, de muy buenas bandas, y de esta manera pues agradecemos todo el apoyo que hemos venido recibiendo para que la zarza que se hace en este país tenga toda la promoción y la proyección que merece. Bien, Reinaldo, ¿cómo nace esta iniciativa de poner en manifiesto, ¿no?, y darle la oportunidad a artistas de esas localidades para que participen y sean tomados en cuenta y sean apreciados su talento por su propia comunidad? Mira, allí confluyen varios factores, ¿no? Uno de los factores importantísimos es la recuperación de estos espacios, porque estos espacios dignifican el trabajo de estas orquestas. En San Agustín, por ejemplo, tenemos la recuperación del Teatro Alameda por parte de la Alcaldía de Caracas, por parte del Gobierno del Distrito Capital. Y con la recuperación del Teatro Alameda se logra dignificar el trabajo histórico que tiene la parroquia de San Agustín en el ámbito de lo musical, pero también en el ámbito de la danza, del teatro que allá hacemos. Hay que recordar que nos organizamos alrededor de las artes para mejorar nuestras condiciones de vida. Usamos las artes como una herramienta con las cuales transformamos y mejoramos nuestras condiciones de vida. Este es el trabajo que hacemos en San Agustín. Y nos pasó que la Big Band de San Agustín, del maestro y amigo Mundito, Edmundo Pérez, nace en el Teatro Alameda. Tiene como sede el Teatro Alameda. Y cumpliendo los 4 años de este bonito e interesante proyecto de la Big Band de San Agustín, pudimos ver la necesidad que teníamos de girar el trabajo que se viene realizando a todas las diferentes bandas, a diferentes teatros y parroquias de nuestra ciudad. Pero qué mejor manera de hacerlo que con la música que esa misma parroquia contiene. ¿Sí? Esa idea de poder mostrarnos frente a los otros colegas. Y que además la idea del Big Band San Agustín, donde ahí somos 24 músicos en tarima, músicos profesionales, músicos líderes de nuestro país. Tenemos en el Baba Julio Antillano, que es uno de los bajistas más reconocidos de nuestro país e internacionalmente, bajista de Porfirio Baloa, Los Adolescentes. Tenemos al maestro Willy Melo, que de hecho está nominado para un Grammy como arreglista venezolano, orgullo de nosotros. Tenemos al maestro Rafael Rey, o sea, músicos reconocidos de nuestro país, que la idea de formar esta banda es hacer músicos en todas las diferentes parroquias de nuestra ciudad. Ejemplo, nosotros arrancamos con la orquesta. De hecho, que estamos haciendo ensayo de calles. Por ejemplo, nosotros tenemos la presentación en el Teatro Simón Rodríguez. Entonces, previamente vamos a hacer un ensayo de calle. No va a ser en el momento, no va a ser un concierto, sino un ensayo para que la gente se vaya acercando y vean, principalmente los niños que vienen creciendo, uh-huh, vean cómo se forma una orquesta, cómo se toca un instrumento. Le damos una clínica de cada instrumento, de lo que se ejecuta dentro de la misma orquesta, para que ellos vean el instrumento que les gusta y así poder hacer en cada parroquia una escuela. O sea, la idea es que el Big Band de San Agustín, a través de la Alameda, que nuestra sede, crear la escuela de música de la Big Band de San Agustín. Y que cada parroquia tenga una Big Band, por supuesto, organizado por nuestro movimiento. Buenísima esa iniciativa, porque no solamente se queda en la tarima, no solamente se queda en la presentación, en el show, y nos vamos a las casas, sino que se está haciendo un trabajo pedagógico, formativo, y manteniendo a los niños, a los jóvenes ocupados. Así es. Ocupados y enseñándole el arte de la música. Vamos a hablar ahora de esa programación para mañana sábado. ¿Qué nos ofrece esta gira? Bueno, mañana vamos a estar en la parroquia La Vega. De hecho, vamos a estar allá compartiendo con una banda de allá de la misma parroquia, como lo hemos estado haciendo en todo lo que hemos hecho la vez pasada. En cada parroquia va a estar una orquesta del mismo sector. El caso pasado fue en el Teatro Katia, y estuvimos al lado una banda de allá que se llama El 100 y su tren salsero. Es un gran músico de la zona, tiene su orquesta, que es la idea, porque cada parroquia participe con su orquesta. Y mañana vamos a estar en el Teatro La Vega compartiendo con una banda de parranda que se llama El Autóctono de La Vega, por supuesto, del maestro William Ochoa. Reinaldo, ayúdame. Ajá, esto va a estar buenísimo. Estamos conversando con nuestros amigos salseros. El maestro Edmundo Pérez, mejor conocido como Mundito, y lo acompaña Reinaldo Mijares. Ellos son coordinadores, activadores del Teatro Alameda de San Agustín. ¿Cómo continúa esa programación? Mira, está bien bueno porque vamos a conjugar nuestro trabajo con una agrupación histórica de la parroquia La Vega, como es el Autóctono de La Vega. Una agrupación que tiene más de 40 años de trabajo en La Vega, y además una agrupación dirigida por el amigo y maestro también William Ochoa. Una agrupación que ha hecho también de la música una herramienta para el trabajo. El Autóctono de La Vega es la agrupación que se encarga del San Juan de La Vega, es la agrupación que se encarga del encuentro de Santos Negros que se hace en La Vega y ahora en la ciudad de Caracas, porque antes se hacía solo en La Vega, y ahora con el apoyo del gobierno bolivariano de Caracas se está haciendo también en el centro de la ciudad. De forma que estamos trabajando con una de las mejores agrupaciones que tiene la ciudad de Caracas, no solo La Vega, sino la ciudad de Caracas. Y repetimos, reiteramos, qué bonito cuando la misma gente de La Vega reconoce el trabajo que se está haciendo, viendo el trabajo de la gente de La Vega y conjugado con el trabajo de otra parroquia, como una parroquia musical, como lo es la parroquia San Agustín. Qué bueno, así que todo el mundo está activado, aportando para toda esta programación. Son varias semanas, ¿no? Por acá en las notas son 3 semanas. Nos vamos luego al Teatro Simón Rodríguez, sí, vamos a estar el viernes 16 a las 4 de la tarde en el Teatro Simón Rodríguez, otro teatro hermoso y recuperado por la Revolución Bolivariana. Allí, bajo la dirección del amigo Leonel, que nos recibe, vamos a estar con la banda del maestro Chanován, y por supuesto la Big Band de San Agustín. Y que además de eso, yo me puse de acuerdo con músicos de la parroquia que formaran, porque imagínate, Simón Rodríguez, Sarría, es una parroquia grande. Entonces me puse de acuerdo con uno de los líderes músicos de la zona e hicieron una banda que la comparten entre músicos de Los Erazos, músicos de Pinto Salinas, músicos de Sarría, músicos de Mari Pérez, músicos de la niña Andrés Bello. Entonces formaron una banda y fue la banda que integramos para que alternara con nosotros en ese momento. Pues se llama, ellos le pusieron la Chano Band. Ajá. De Sarría, pues. Entonces, bueno, y además de eso, eso no queda solamente en Caracas. Un proyecto, por supuesto, mi hermano Reinaldo, que no duerme, puro pensar. Y cada día me sorprende. Tenemos el proyecto, el encuentro. Encuentro musical. El encuentro musical de Barlovento y San Agustín del Sur. ¿Me entiendes? Acuérdate que San Agustín está poblado por mucha gente del estado Miranda, allá de Barlovento. Entonces, Reinaldo y mi persona reunidos, bueno, vamos a organizar, no un cierre, pues yo le había puesto al principio un cierre, sino vamos a hacer un encuentro musical en nuestra parroquia San Agustín. La Big Band de Barlovento, unos grandes amigos de Curiepe, excelentes músicos, la familia Rada. Vamos a hacer ese encuentro, la Big Band de Barlovento con la Big Band de San Agustín, y además de eso vamos a dar un toquecito de parranda con Martín Mata y su banda Chobo. Eso va a ser el día 8 de octubre en la Plaza Leonardo Ruiz Pineda, y además allí vamos a estar celebrando el Día Municipal de la Salsa. Recordamos que el 5 de octubre fue catalogado como el Día Municipal de la Salsa por nuestro alcalde Jorge Rodríguez. y celebrando ese día municipal, que el 5 cae día miércoles, entonces bueno, nos rodamos hasta el sábado y celebraremos en San Agustín el Día Municipal de la Salsa, como bien dijo Mundito. Vamos a tener a la Big Band de Barlovento, vamos a tener a Martín Mata, a Troy Purroy, que se nos olvidó. A Troy Purroy y su orquesta. Estamos también mandando por allí una orquesta más, porque va a ser una super celebración del Día Municipal de la Salsa. Por supuesto, la Big Band de San Agustín pues recibe a todos estos grandes músicos en esta bonita celebración. Promete muchísimo esa, así es, esas actividades, bueno, esa programación, a bailar salsa. Y prometemos total seguridad, prometemos total seguridad. Nuestro barrio es un barrio que se ha hecho a partir de la música y de las artes, y un barrio que respeta muchísimo cuando tenemos estos grandes eventos. Entonces te invitamos y vete con total tranquilidad, que allí vamos a poder disfrutar muchísimo y a pasarla muy bien. A bailar y salsa. Y además de eso, bueno, junto con mis grandes amigos de la Fundación Barbería, ellos son de allá de Jardín Botánico, ese mismo día 8 vamos a tener una jornada de barbería. Van a estar los barberos de la zona... Afuera. Afuera, en la plaza, para afeitar a aquellos adultos mayores y quien lo necesite también. Eso va a ser de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es un servicio comunitario. Un servicio comunitario a través, por supuesto, de la Big Band San Agustín. Ajá. Y el Teatro Alameda. Entonces se cortan el cabello, se ponen buen mozos. Así es. ¿Solo para los caballeros? No, y para damas también. Ah, bueno, no, mejor todavía. Así se ponen bien bonitos, bien guapos y guapas, y se van a bailar salsa. Y para bailar salsa hay que cancelar solamente 250 bolívares, un monto simbólico, porque bailar con orquesta así de calidad es, y talentos, talentos locales, talentos caraqueños, eso no tiene precio, eso es algo simbólico, ¿no? Pero además es simbólico, es algo que tiene que ver con la solidaridad, una cosa que llamamos claro, la solidaridad bailable. Fíjate, nosotros el 29 de julio lo hicimos en el Teatro Alameda de San Agustín, y allí también se cobraron 250 bolívares, y fueron profundo a la casa Hogar El Conde. Qué bueno. Una casa de abuelos y abuelas que queda en San Agustín del Norte. De esta forma, el Teatro Alameda y la Big Band de San Agustín colaboran con causas como esta. En el Teatro La Vega, en el Teatro Cati, en el Teatro Simón Rodríguez, estos 250 bolívares son profundos también de causas como esta. En el Teatro La Vega, en el Teatro Simón Rodríguez, profundo de algunas necesidades que tiene el mismo teatro. De forma que vas a bailar y de alguna forma te solidarizas con alguna causa de la misma zona, de la misma parroquia. Se llama solidaridad bailable. Uh-huh. Buen término, solidaridad bailable. Estamos conversando con el maestro Edmundo Pérez, mejor conocido como Mundito, y Reinaldo Mijares. En redes sociales, la gente que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM dice, pero ¿qué día voy? No entendí tanta información. En redes sociales, ¿cómo ubicarlos? Arroba T Piso Alameda Marín. Ese es el Twitter del Teatro Alameda. Arroba T mayúscula Piso Alameda Marín. Por ahí nos consiguen en Twitter, en Facebook nos puedes conseguir, en Instagram con arroba Teatro Alameda y en Twitter Teatro Alameda Marín. Buscan Teatro Alameda y sale la información y ahí está la programación. También lo pueden buscar por Facebook por mi nombre, Edmundo José Pérez Vegas. Edmundo José Pérez Vegas, Facebook. Mi correo, por supuesto, yo mando mucho correo, Mundito Piso Parrandoso, Mundito de Mundo, todo minúscula, arroba Mundito en el Twitter, Mundito, arroba Mundito. Así es. Okay. Bueno, entonces, hagan de nuevo esa invitación, les deseamos muchísimos éxitos. Con esto están celebrando 4 años de la Big Band de San Agustín. Haga la invitación al maestro Mundito y después remata, como decimos así popularmente, el Reinaldo Mijares. Ok, le doy las gracias a esta prestigiosa emisora, como lo dije, por esta bella invitación, 96.3, y a todo su personal que está acá, excelentemente lo están haciendo. Gracias por el apoyo. Y lo invito a que mañana asistan al Teatro La Vega a partir de las 3 de la tarde. Lo vamos a estar esperando ya. Van a haber grandes sorpresas. No se lo pierdan, no es que se lo cuenten. Eso es para ustedes. Tenemos que cuidar nuestro teatro. Van a disfrutar de la Big Band San Agustín y del grupo autóctono de La Vega. ¿Cómo llegar al Teatro La Vega? Llegan a la India, ¿verdad? Ajá. En la India, o si suben caminando, van a conseguir el bulevarcito que está ahí en la zona colonial. Ahí mismo está el teatro. Si quieren agarrar una camioneta, que ahí mismo le dicen que lo deje en el bulevarcito de La Vega, que está cerquita, más arribita del IND, y ahí van a conseguir el teatro La Vega. La Vega. De todas formas pueden preguntar. Maestro Mijares. Y bueno, también te esperamos el próximo viernes 16, 5 de la tarde, en el Teatro Simón Rodríguez. Vamos a tener hermosa celebración de la salsa que se hace en esta ciudad de Caracas. Solo por 250 bolívares. Más económicos que la cotufa. Más barato que un cococete. ¿Verdad? Y entonces, salsa bueno, de la buena. Quería decir algo, voy a acogerme. Dígalo, dígalo. Quería invitar a todos los músicos de nuestra ciudad y los que no están acá, estamos en nuestra ciudad, a que se comuniquen conmigo por los teléfonos 0426-418-5044, porque estamos creando, ya está creado el movimiento Big Band San Agustín para reunirnos y así podamos trabajar todos conjuntamente a nivel de toda nuestra parroquia. Pero no somos solamente el Big Band San Agustín, somos una banda de músicos que tenemos que unirnos. Así que por favor comuníquense conmigo o van al Teatro Alameda, pregunta por mí y allá vamos a crear unas reuniones para hacer cosas buenas. Salseros y salseras, mujeres que quieran tocar salsa también. Bienvenidas. Sí, yo puedo audicionar. Muy supuesto. Yo soy bajista. Sí, señora. Sí, señor. Vamos okay. Para allá. Entonces acepta la invitación. De hecho, hubo una niña que estuvimos la semana pasada en el Teatro Katia que fue y nos visitó al ensayo, porque nosotros ensayamos todos los lunes. En el Teatro Alameda fue, nos visitó, fue con la mamá y el papá y a ella le gusta cantar, cantó y nos dejó impresionados. Todos los músicos la aplaudieron y ahora pasa a ser integrante de la Big Band de San Agustín. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, a propagar esa información, muchísimos éxitos para esa programación que ustedes tienen. Se ve que están trabajándolo con mucho entusiasmo, con mucha disciplina, organizado por todos los teatros y apoyado, por supuesto, por la Revolución Bolivariana. Así es. Le damos las gracias también a nuestro alcalde Jorge Rodríguez, que es el que nos ha estado apoyando en todos estos eventos que estamos haciendo acá en nuestra ciudad. Muchísimas gracias al maestro Edmundo Pérez, Mundito, director de la Orquesta Big Band de San Agustín, coordinador del Teatro Alameda, acompañado de Reinaldo Mijares. Todo un trabajo completo en conjunto para con un solo fin, el éxito y poner a la gente a bailar salsa y también el trabajo pedagógico. Todo esto también apoyado con esa gira que van a hacer por los teatros recuperados en la ciudad capital por la Revolución. 12:36 minutos y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 9 de septiembre 2016. Coordinador de página web Luigino Bracci, coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kaydwin El Queco Hernández y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:36 minutos. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Por tu manera de pensar, el tono de tu voz al conversar, comenzaba a sospechar, me volvería a enamorar. Por tu sencillo comportar, por poseer la gran capacidad. Y quisiera Y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hoy viernes de comuna, viernes de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, viernes de trabajo, trabajo socialista. Un saludo, mujeres, lideresas, a los hombres, a la juventud de todos los corredores. Aquí está el Movimiento Popular. Un saludo a toda Venezuela. Hoy, viernes 9 de septiembre. 9-9-9, un buen 9 tenemos hoy. Y quiero saludar desde aquí a todos los corredores de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y hoy también, entre ayer y hoy, estamos entregando más de 6.000 viviendas nuevas, nuevecitas socialistas a 6.000 familias, a 6.000 hogares de la patria, rumbo a la meta de la vivienda 500.000 de este año 2016. Llueva, truene o relampaguee, vamos a llegar a las metas. A Venezuela no la va a parar nadie, ni nada. Tenemos buena sorpresa. Quise hacer esta breve cadena, breve, contundente y bonita cadena, para dos cosas. En primer lugar, celebrar con toda Venezuela la medalla de plata que hemos obtenido en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Luis Paiva, un aplauso a Luis Paiva desde aquí. Acabo de hablar por teléfono con Luis Paiva. Aplausos de toda Venezuela, ahí está la carrera. Qué emocionante, qué fuerza del deporte, del atletismo, medalla de plata. Mira, ya en el propio Maracaná de Río de Janeiro, allí está 400 metros plano. Vamos a poner la imagen completa para que toda Venezuela pueda disfrutar a esta hora en Notipatria, el noticiero más querido y visto de la televisión venezolana, Notimaduro. Para que ustedes vean, ahí viene el brasilero y ahí viene nuestro joven atleta paralímpico, ahí viene rematando, mira, rematando con unos metricos manos, metemos la oro, ahí viene volando, medalla de plata, Venezuela, ¡viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Ahí está, brillando, brillando la patria. ¡Qué belleza! Ahí va desprendido el brasilero. Qué buena carrera hizo. Y viene nuestro Luis Paiva. Luis Paiva es de Caracas. Acabo de hablar con él. Me dijo que le dedica su medalla a toda Venezuela. Pero me dijo en especial que se la dedicaba a la memoria del legado del comandante Hugo Chávez Frías, que es el que le había dado oportunidad a los discapacitados, a las personas con alguna discapacidad. Había incorporado a las personas con alguna discapacidad a la vida, a la educación, al deporte, al trabajo. Mira, ahí está medalla de plata. Ahí está, qué emoción para este muchacho. Y en esa medalla va todo el esfuerzo de una Venezuela que ama, que cree y que quiere futuro. La Venezuela de la esperanza renovada, la Venezuela del amor renovado, la Venezuela que trabaja, que lucha, que vive, que sonríe, es la Venezuela del tambor, la Venezuela de la vida. ¡Que suenen los tambores por Luis Paiva! Y bailemos y sintamos en la profundidad del tambor el espíritu de rebeldía y alegría de un pueblo que tiene derecho al futuro. Pero a la lele, dale el cuero. Ay, a la lele, mi tamborero. Repícame los tambores que llegó a los obreros. A la lele, tamborero. Dejen por favor la pantalla a la compartida. Lele, dale el cuero. Oye, le digo a mi pueblo, maestro y estudiante, ahí con Nicolás echamos el pueblo pa'lante. Alele, tamborero. Oh, todo el mundo cantando. Alele, dale al cuero. Que viva mi Venezuela, que viva mi folclor y que viva la bandera y también la revolución. Alele, tamborero. Alele, dale al cuero. Repícame los tambores como tú le sabes dar a la ama de casa que viene a cantar. Alele, tamborero. Prepárate, tamborero, que la voy a trancar. En esta vuelta, en la otra, voy a cambiar la tona. A la lele, tamborero. A la lele, dale al cuero. Ay, lo, lo, lo, ay, lo, lo, lo, ay, lo, lo, lo, Venezuela, canta, canta todo el mundo. Ay, lo, lo, lo, ay, lo, lo, lo, ay, lo, lo, lo, Venezuela, canta. Ay, las amas de casa, obrero estudiante, que con Nicolás, Venezuela pa'lante. ¡Vaya! Ay, lo, lo, lo, ay, lo, lo, lo, ay, lo, lo, lo, Venezuela. Y el grupo Madera canta de corazón, vamos a echar pa'lante la revolución. Ay, lo, lo, lo, ay, lo, lo, lo, ay, todo el pueblo canta con mucha alegría. Venezuela canta. Venezuela canta. Ana. Gracias, Venezuela. Gracias al Grupo Madera. ¡Viva el Grupo Madera! Venezuela canta. Gracias, gracias. Y así seguimos. Estuve hablando con Luis Paiva, con el ministro Mervin Maldonado. Allá está nuestro joven ministro, el merideño Mervin Maldonado, allá acompañando a todos nuestros atletas paralímpicos que están allá con todo el apoyo, como nunca antes en la vida. Felicidades. Y ahora pasemos, antes de empezar esta jornada de entrega de obras, de inauguración de obras, de entrega de vivienda, Viernes Socialista, vamos a ver directo, en vivo y directo, como dicen los comentaristas del deporte. Estábamos conectados en vivo y directo con el Estado Cojedes, porque el pueblo sigue en la calle, el pueblo sigue movilizado, y allá estábamos viendo al pueblo del Estado Cojedes, del llano venezolano, con el compañero Elías Jagua Milano, y todo lo que converso me sale en verso. Allá estaba el compañero Elías Jagua Milano en pleno llano venezolano. Allá lo teníamos conectado, allá está. Quiero enviarle desde aquí al pueblo venezolano y al pueblo de Cojedes un saludo solidario y revolucionario. ¡Qué hermosura de pueblo tenemos! Un pueblo consciente, listo y presto para la batalla y listo y presto para la victoria de la paz. Un saludo al pueblo de Cojedes, Elías Agua, Erika Faría. Denos un saludo desde ya, por favor. Adelante, Tinajillo. Desde ya, por favor. Jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, pa' Bocono, presidente Nicolás Maduro. Aquí está tu pueblo revolucionario. Aquí están las mujeres de Chávez. Aquí están los jóvenes de Chávez. Aquí está el pueblo. En los ojos de Bolívar. Y el Estado Cojedes unido en apoyo a la misión. Estamos los llaneros y las llaneras, mujeres lindas, y las llaneras demostrando que estamos hechos los hijos de Bolívar, la silla de Bolívar, los hijos de Zamora, la silla de Zamora, los hijos de Chávez, la silla de Chávez. Aquí está el pueblo, los hijos de los libertadores y en todo este continente. Aquí está la fuerza histórica que adorna la serranía, para que vayan buscando de ella por si la lucha se enfría. El chavismo está en la calle, no lo para nadie. Vamos pues con la fuerza, con el alma de los centauros, la fuerza histórica de un pueblo. Estamos en la calle y no nos para nadie. Hasta la victoria, que será nuestra, nos pertenece la victoria, compatriota. En verdad, qué fuerza, qué historia, Erika, tiene este pueblo. Yo quiero que compartan con nosotros algunas palabras en este momento de emoción con los llaneros y las llaneras cojedeñas. ¡Que viva Cojedes! Los partidos de la Alianza saludo a Cojedes y a toda Venezuela, y desde aquí, desde Caracas, le decimos fuerza y unión para defender la revolución. Hay que ver lo que es la pepa y sol que está pegando allí en Tinaquillo. No es fácil, pues. Aquí nos va a llover. Ayer nos llovió sabroso. Allá en la placera. Allá estuvimos, miren, con los clap. Le envío un saludo a los clap de todo el país. Que vivan los clap, digo desde aquí. Comité Locales de Abastecimiento y Producción. Esta ha sido una semana, mira, bien, bien provechosa. Arrancamos fuerte con Barrio Adentro 100%. Este año vamos a tener 8 estados ya con el Barrio Adentro cobertura 100%. Y nosotros, yo por lo menos, quiero ser sorprendido, ojalá, ojalá, ojalá, por aquellos estados, entre ellos Distrito Capital Caracas, que no está en la lista de los 8 estados que van a cumplir la meta este año. Ustedes pueden hacer mucho. Ah, vicepresidente social, Jorge Arriaza. Luego el miércoles tuvimos una jornada maravillosa de graduación de más de 2.000 policías, bomberos y miembros del CICPC a nivel universitario en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, fortaleciendo los planes. Decreté una reestructuración total de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional hay que estar, mira, encima de ella para que mantenga el ritmo, la calidad, la ética, el profesionalismo que la diseñó el comandante Hugo Chávez, y sea la Policía Nacional del pueblo, comunitaria, comunal, como ellos quieren ser, ahora graduados universitarios. Ayer tuvimos una jornada maravillosa con la instalación del Congreso de la Patria en la región central del país y el fortalecimiento de los CLAP a nivel nacional. Y hoy, viernes, viernes de comuna, viernes de gran misión Vivienda Venezuela, hoy viernes de socialismo bolivariano. Así que le envío un saludo a toda Venezuela desde aquí. Quise compartir con ustedes esta victoria de Luis Paiva y quise compartir también esta hermosura de concentración en Tinaquillo, para que el pueblo sepa que tenemos que ir celebrando las victorias, construyendo las victorias, movilizando al pueblo y gobernando todos los días. ¿Qué dices tú, Bencir? Bueno, vamos a despedir la cadena con un video de celebración de la victoria de la medalla de plata, y Venezuela sigue su rumbo hacia la grandeza, hacia el futuro. Gracias, Venezuela. Adelante, video. Nuestra generación de oro sigue brillando. ¡Bravo! Luis Arturo Paiva, por tu medalla de plata obtenida en los 400 metros planos en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Gracias a Dios, porque gracias a él que estoy aquí en los Juegos de Río, primera vez que vengo a unos Juegos Paralímpicos, y de verdad que me siento muy orgulloso, muy contento. Venezuela entera está de fiesta y celebra tu triunfo. Formas parte de nuestra generación de oro. ¡Viva Venezuela! Gracias, Venezuela. Son 2 minutos para la 1 de la tarde. Vamos a continuar esta jornada de trabajo donde vamos a entregar obras, inaugurar, vamos a entregar viviendas y vamos a disfrutar del amor de la revolución en transmisión especial de Venezolana de Televisión y todos aquellos que quieran conectarse. Muchas gracias, Venezuela. Feliz viernes 9 de septiembre. Feliz fin de semana a todos. Hasta la victoria siempre. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. La una en punto. Los Club a todo poder. ¿Qué fortalecer el movimiento popular como fuerza, como concepto, como integralidad? Una visión, pertenecemos a un poderoso movimiento popular. Movimiento popular, revolucionario y socialista. Bueno, compañero Manuel Quevedo, vamos a darle un saludo. Manuel Quevedo, ministro del Poder Popular para la Vivienda. Presidente de Barrio Tricolor. Como le dicen ustedes, Barrio Tricolor o Tricolor, llegó la Tricolor. Igual vamos a saludar a Ricardo Molina, vicepresidente del Socialismo Territorial, a Carlos Faría, vicepresidente de la Economía, a Jorge Arriaza, vicepresidente de las Misiones, y a la primera combatiente, doña Cilia Flores de Maduro, y a los tambores del Grupo Madera. No aguanta una pedida, ¿vale? Y con los tambores nos vamos a ir al primer pase. Vamos a entregarle al pueblo de Barquisimeto, Estado Lara, una poderosa planta de mortero húmedo para la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor del Estado Lara. Allá está la almirante en jefa, Carmen Meléndez, el comandante Luis Reyes Reyes y la vocera del Poder Popular, Mercedes Pérez. ¡Adelante, Barquisimeto! ¡Que viva el Estado Lara! ¡Adelante! Buenas tardes, presidente. Un saludo y un abrazo bolivariano desde aquí, desde el corazón del Estado Lara, aquí en Barquisimeto, donde estamos inaugurando una de las tres plantas de mortero húmedo que corresponde a la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Esta planta de mortero que hoy inauguramos va a servir a cuatro corredores de la misión, va a atender más o menos unas 25.000 familias, eso significa unos 100.000 habitantes de los corredores a los cuales está asignada. La planta, bueno, es una planta que tiene una capacidad de producir 32 metros cúbicos por hora y en un día de 8 horas de trabajo produciría 256 metros cúbicos de mezcla, y para ello tiene un equipamiento de 10 camiones mezcladores, de los cuales 5 son simples y 5 tienen maestro mortero. La capacidad de estos camiones es de 3 metros cúbicos cada uno. Nosotros podemos, con esta planta, que además de eso tiene, usted ve en la parte de atrás, 2 silos, que cada uno puede acopiar 60 toneladas de cemento, para lo cual tenemos una capacidad de 120 toneladas de cemento disponible para no parar el trabajo continuo. Nosotros tenemos un plan de rehabilitación de viviendas señalado por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de 28.000 viviendas para este año. Con esta planta, solo con esta planta, tenemos capacidad de rehabilitar 1.500 viviendas semanales, unos 68 edificios de más o menos un promedio de 12 pisos, y podemos también cubrir de cemento o de mezcla 6 taludes de 1.100 metros cuadrados. La el avance de las rehabilitaciones. Hasta ahora hemos concluido unas 2.800 viviendas rehabilitadas. Seguimos trabajando fuerte para poder alcanzar el mayor número posible. En Barquisimeto, en el estado de Lara, funcionan 14 corredores de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Solamente un municipio nos queda por abrir el corredor, que próximamente lo estaremos diseñando, que es el municipio Crespo, pero el resto de los municipios, los otros 8 municipios, están activados con su corredor de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Esta es la otra cara de la moneda. Mientras la oposición apátrida vive trabajando para desestabilizar, para crear zozobra, nosotros seguimos trabajando para crear tranquilidad, paz, sosiego a nuestra gente y sobre todo para llevarle mejor calidad de vida. Vamos a darle la palabra a nuestra almiranta, diputada de la Asamblea Nacional, para que nos dé sus impresiones sobre esta planta. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Aquí está el pueblo de Lara, alegre, feliz por esta inauguración de esta planta de mortero húmedo que va a llevar bienestar a toda la familia de las parroquias de aquí del estado Lara, donde se están rehabilitando viviendas en los diferentes corredores que aquí están habilitados ya. Estamos contentos porque el día de ayer fue un día maravilloso, se entregaron viviendas en esa jornada de la gran misión Vivienda Venezuela. Tuvo nuestro ministro de Vivienda aquí acompañándonos y dejó al pueblo feliz. Y hoy está aquí el pueblo feliz también por esta inauguración de esta planta. Así que mi comandante, aquí estamos, el partido en unión de todos los movimientos sociales movilizados en la calle. Aquí no hemos parado, aquí no descansamos, aquí no se rinde nadie. Aquí estamos repartiendo amor, felicidad, deporte, cultura. Hemos tomado puntos aquí en el estado Lara donde estamos movilizados, atentos, alerta y ojo avisor, porque aquí el enemigo lo tenemos que neutralizar a tiempo, como lo hicimos en esta cuando neutralizamos este golpe de estado que tenían planificado para el 1 de septiembre. Así que aquí está un pueblo, unos movimientos sociales, el gran polo patriótico, toda la fuerza revolucionaria para combatir en el terreno, en la calle, dando felicidad, dando amor, dando protección a nuestro pueblo, y por eso estas obras cada día son de bienestar para nuestro pueblo y de protección para nuestro pueblo. Así que nos estamos felices y felicitamos al ministro Quevedo, al vicepresidente y a usted, mi comandante, porque usted no descansa, usted trabajando diariamente por nuestro pueblo. Ayer, con ese acto bellísimo allá en el estado Aragua, cuando se le dio más poder a los CLAT, y aquí los CLAT están activados y trabajando en todo lo que va a ser el abastecimiento, la distribución y sobre todo la producción. En esta planta los trabajadores ya tienen su patio de agricultura urbana, están produciendo. Eso es ejemplo para todos. Cada casa debe tener su patio de producción. Y aquí en esta planta los trabajadores ya tienen su planta de su producción. Así que, mi comandante, aquí estamos trabajando diariamente. Un pueblo valiente, un pueblo victorioso, movilizado en el estado Lara para ganar toda la batalla. Así que usted ordena y aquí el pueblo responde. Todos juntos trabajando por el bienestar de nuestro pueblo y la protección de nuestro pueblo. Así que aquí tenemos a nuestra vocera de aquí de la populosa parroquia Unión, Mercedes Violeta, que va a dar las impresiones de todos los beneficios que va a tener esta planta para las comunidades. Violeta. Buenas tardes, mi presidente. Un saludo revolucionario y antiimperialista de parte de todas las comunas de la parroquia, de todas las parroquias de Lara. Nosotros acá nos sentimos orgullosos de estar inaugurando esta planta de mortero que nos va a llevar a hacer el sueño realidad de nuestro comandante Hugo Chávez Fría. Y en su nombre, que ha sido el hijo protector que nos dejó el comandante para seguir la realidad de este pueblo organizado que lleva los 5 vértices que tenemos que seguir adelante. Nuestro primer vértice, el pueblo organizado en planificación de las salas de los barrios y de las salas mayores para hacer realidad con esta gran planta que estamos hoy inaugurando. Podemos rehabilitar 5 viviendas en cada una de nuestras comunidades organizadas para llevar de verdad el finiquito en la culminación del año 2016 de las 28.000 viviendas que ha sido el sueño realidad en nuestro estado Lara. Le damos un saludo y aquí estamos de pie para lo que quieran y para lo que podamos hacer por nuestra patria, porque la vamos a mantener. Fue un presidente elegido por el poder popular y así se va a quedar elegido por nuestro pueblo bolivariano, que lucharemos por usted, porque aquí queremos es patria. Patria tenemos gracias a la revolución de la planta de mortero que hoy estamos inaugurando, se va a hacer realidad, y le hago el pase al coordinador Héctor Bastida, quien va a hablar de la parte técnica. Bueno, antes yo quería resumirle, presidente, que estamos atendiendo con los corredores 150.000 familias. Eso indica más o menos unas 600.000 personas que se ven beneficiadas en estos 14 corredores que tenemos. Y bueno, no solamente es la rehabilitación de vivienda, sino que hemos trabajado en varias áreas de las necesidades de nuestros barrios en las diferentes comunidades, en convenio con otros institutos del Estado, con el Ministerio de Transporte Terrestre, con Corpolara. Hemos trabajado directamente en lo que es las redes de aguas blancas, aguas negras, rehabilitación, sustitución de vivienda, drenaje, vialidad, electrificación. Y con los equipos que tiene Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, hemos hecho limpieza de quebradas, de caños, hemos suministrado más de 300.000 litros diarios de agua a las comunidades que sufren o que carecen de tubería para llegar el agua. Y también hemos trabajado en la limpieza de quebradas y caños antes de que nos llegara el invierno. Todo esto con el equipamiento excelente que tiene la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Adelante, presidente. Así debe ser, mira, el poder popular, que es, en primer lugar, es poder del pueblo. Y el poder popular debe tener poder organizativo, poder de la conciencia, y tiene que tener los hierros. ¿Ustedes saben qué son los hierros? Las maquinarias, las plantas, las fábricas, el cemento, el mortero húmedo, todas estas herramientas de trabajo, ¿son de quién? ¿De Maduro? Del pueblo, ahí está el poder, hay que empoderar al pueblo, y esa planta es del pueblo. Esa planta no la trajimos de China con una inversión gigantesca, una de las plantas más modernas que hay en el mundo. No trajimos esta planta para enriquecer a un grupo de bandidos, a Ramos Alup, por ejemplo. No, esta planta la trajimos para servir al pueblo, para llenar de felicidad al pueblo. Un camión de esto, me decía Quevedo, es capaz de reparar lo que hace un grupo, una cuadrilla en un día, para reparar, mejorar las paredes y una casa entera. Este camión lo hace en una hora de trabajo efectivo. Eso solo se puede hacer en revolución, en socialismo. Esto es socialismo de lo concreto, de lo cotidiano, de lo real. El socialismo humano, cristiano. Multiplicar la alegría, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Multiplicar panes y peces. Multiplicar la capacidad del pueblo de vivir con dignidad. Fíjense ustedes en el estado Lara, nada más. Estado Lara, 28.000 viviendas a ser reconstruidas o construidas de cero. Solo con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, no es Concha de Ajo. Se están atendiendo 150.000 familias de los corredores. Es un grandísimo esfuerzo, con guerra económica, con sabotaje diario, con amenaza gringa diaria. ¿Y hemos parado el trabajo? ¿Nos hemos acobardado? ¡No! ¿Yo los he traicionado a ustedes? ¡No! ¿El pueblo ha traicionado a la revolución? ¡No! Lo que hemos hecho, más revolución, más trabajo, más amor, más perseverancia, perseverancia. Ah, porque es fácil trabajar con $130 el barril. pero trabajar con $20 el barril de petróleo, hay que echarle, ¿no? Bueno, le estamos echando y vamos venciendo y vamos avanzando. Y fíjense los resultados concretos. Podemos seguir inaugurando plantas modernas para el pueblo. Resultados concretos del amor, de la perseverancia chavista. La perseverancia chavista es la quinta esencia del espíritu invencible de Bolívar, el hombre de las dificultades. Como dijo Mercedes ahorita, Mercedes habló clarito. Quiero saludar a Reyes Reyes, la almiranta, a Mercedes. 28.000 viviendas, 28.000 familias. Pero además en la gran misión Vivienda Venezuela, la meta son 34.000 viviendas más. Eso es lo que construía cualquier gobierno de Ramos Alup en la Cuarta República. En un año, en todo el país, cajitas de fósforo. Si acaso, creo que estoy siendo muy generoso decir que construían 34.000 viviendas. Nosotros en un solo estado, el estado Lara, que tanto amamos, hay algún ritmo por ahí del estado Lara, el grupo Madera, ¿qué nos puede sorprender con un tamonangue? Vamos a ver, del estado Lara, para regalárselo desde aquí al estado Lara, 28.000 viviendas en la Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y 34.000 viviendas en la Gran Misión, Vivienda Venezuela. Mire, está ensayando. Ya hemos entregado 48.000 viviendas y en las próximas semanas vamos a llegar al hito de la vivienda 50.000 solo en el estado Lara. Revolución, revolución y más revolución. Bueno, vamos a darle el pase al estado Falcón. Gracias, Lara. Vamos a despedirnos de Lara, ¿vale? Un aplauso al estado Lara. ¡Que viva el estado Lara! ¡Que viva la alegría! Y le pedimos a la divina pastora que nos llene y nos colme de bendiciones, de paz, de amor, de vida, de alegría, de fortaleza. Amén, amén, amén. Bueno, ahora nos vamos allá en el estado Falcón. Allá estamos viendo a don Aristóbulo Isturiz Almeida con la gobernadora Estela Lugo de Mantilla. Compañeros, allá están en el municipio Carirubana, en el corredor Josefa Camejo. Y vamos a entregar en el corredor que lleva el nombre de nuestra heroína Josefa Camejo, vamos a entregar 100 viviendas de la Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, llenando de felicidad la patria, de socialismo, socialismo comunitario, comunal, bolivariano. Adelante, Aristóbulo. Comunitario, comunal, bolivariano. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Que viva Barrio Bolívar! ¡Viva Falcón! ¡Viva! Bueno, presidente, reciba usted primero que todo el cariño, el calor, el amor, el afecto de este pueblo falconiano. Nos encontramos en Punto Fijo, nada más y nada menos que en Barrio Bolívar, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la Gran Misión Milagrosa. Se encuentra en este estado tocando 7 corredores en el estado. 2.266 viviendas están siendo intervenidas en 7 corredores de este estado, además de la limpieza de quebrada, los caños, toneladas de desechos sólidos recogidos, recolección de escombros, y para usted de contar todos los trabajos, qué belleza, lo que se ha hecho, la rehabilitación de la fachada, el frisado, las ventanas, las puertas. Vean ustedes cómo quedó este barrio Bolívar y cómo está quedando. Esto es apenas el comienzo. son apenas 100 de las más de 800 familias que viven en este barrio. Así es que nos encontramos en Barrio Bolívar, vamos a hacer un recorrido, vamos a caminar. Se encuentra conmigo nada más y nada menos que nuestra gobernadora, ¿verdad? Estela Lugo. Se encuentra el diputado falconiano Víctor Clar. Se encuentra Jesús Montilla. Y aquí está todo el poder popular. ¡Que viva el poder popular! Vamos a caminar para mostrarle al presidente y al país el milagro de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Estela, ¿qué tienes que decir? Bueno, presidente, aquí estamos como siempre, el Estado Falcón, el Estado chavista y madurista. Y en este barrio, además, que siempre ha ganado la revolución, en el barrio Bolívar, donde hemos beneficiado a una cantidad de familias que están felices. Solamente aquí, en estas primeras 100 viviendas rehabilitadas, estamos hablando más de 190 familias. En 7 corredores que tenemos en el Estado Falcón. Más de 2.200 familias. Aquí tenemos una vecina, querido presidente. Presidente, aquí nos encontramos con una familia y una mujer luchadora. Nada más y nada menos que Eloína Vilera de Arias. Eloína, tú tienes un familión aquí. Óyeme, cuéntale al presidente, saluda al presidente Maduro y cuéntale para que te oiga todo el país qué se hizo aquí con Barrio Tricolor. ¡Hola, presidente Maduro! ¡Te amo! ¡O lo amamos! Todo el sector. Aquí se ha hecho maravillas, presidente. Estas casas todas han quedado pero bien bonitas, que nunca se había visto esto. Solamente en la revolución. Ahora, Eloína, fíjate tú, para que tú le comentes al presidente, se ha hecho esta maravilla en medio de la agresión imperialista, la agresión de la oligarquía, en medio de una guerra económica, con la baja de los precios del petróleo, con golpe de Estado que ha superado el pueblo. Nosotros estamos celebrando aquí, nada más y nada menos que derrotamos el golpe de Estado. ¿Qué dices tú? ¿Qué le dices tú al presidente? No, es verdad. Esta es una guerra que yo no sé cómo ha podido usted soportarla, porque no solamente es usted, a todos los que son chavistas, a esos los tienen, miren, que los quieren pisar. Pero nosotros no debemos, presidente, debemos seguir adelante con la revolución. Sí, señor. Eloína, ¿cuántas familias vives tú? ¿Quién vive contigo aquí? Este es mi hija, dos niños. No están ahorita porque me están sufriendo del pechito. Ajá. Y mi hija. Y tengo 5 hijos aquí. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo? Bueno, sí. Sí, buenas tardes, presidente Maduro. La verdad, quería felicitarlos a todos, al tren gubernamental, al tren de usted como presidente, ¿verdad? Los felicito de todo corazón. Es importante que la gente sepa que esto solo en revolución. Ningún gobierno cuarto republicano había realizado lo que esta revolución en 17 años lo ha hecho. Y de verdad, lo felicito. De aquí, solidariamente, estamos con usted. Estamos luchando para que esta revolución convierta en realidad nuestro socialismo. De verdad, éxito, gobernadora, éxito, vicepresidente, éxito para usted y muchas bendiciones, presidente. Agarra tu micrófono, amor. Y sigue hablando, tranquilo. Bueno, presidente, aquí estamos apoyándolo, rodilla en tierra hasta la muerte, presidente. Y más nada, sí, señor. Ajá, como dice esta compañera, con las botas puestas. Yo no uso botas, pero uso, mire lo que uso. Qué bueno, Eloína. Eso, no, pero muero con ella. Sos así. Bueno, Eloína, una maravilla. Estamos agradecidas, de verdad. Mire, tenemos un Transfalcón espectacular, de verdad. No pasamos calor, presidente. No pasamos calor. Y esta viejita que está aquí, eso no pagamos ni siquiera pasaje. Sí, señor. Presidente, ¿qué más? Ah, los claros, una maravilla. Mire, porque recibimos hace poquito, el jueves recibimos una bolsa. Esa estaba espectacular. Estamos trabajando. Mira la tarjeta. Ajá, miren, aquí tienen la tarjeta también. Ajá. Bueno, esa es la revolución. Sí, señor. Eso es lo que nos quieren arrebatar, Eloína. Eso es lo que nos quieren arrebatar, pero no los vamos a dejar, presidente. Sí, señor. Bueno, Eloína, vamos a caminar hacia allá, hacia donde está el grupo de personas. Y que vayan viendo. ¡Viva la patria! ¡Que viva! Un beso para el Mira, vamos a esperar que el presidente, si el presidente quiere decirnos algo. Es muy importante. muy importante. Mire todo este pueblo en la calle, qué belleza. Qué belleza de casa, mira cómo quedaron las casas, presidente. Bellísima. Que todo el país vea. Ah, Eloína. No, que todo el país vea. ¿Y cómo fue el trabajo, Eloína? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Quiénes trabajaron? Bueno, toda la comunidad, presidente. La trabajó mucho y con la misión tricolor. Sí, señor. Quedando bello, bellito todo. La revolución ha creado misiones y grandes misiones para cada cosa, para la educación, para la cultura, para el trabajo, para la vivienda, para el barrio, para la comunidad, para la producción. Las misiones y grandes misiones son el milagro de la revolución y de Chávez aquí, en este lugar mágico y sagrado que se llama República Bolivariana de Venezuela. Bueno, un saludo. Yo creo que no me están escuchando allá. Vamos a seguir con el pase en Falcón, pero el amor es gigantesco, Eloína. Y amor con amor se paga, se multiplica y tiene un solo destino nuestro amor, la victoria del pueblo y la revolución bolivariana. Vamos adelante, Falcón. Falcón nuevamente para ver. Aquí tenemos, presidente, todo el pueblo. Vamos a enfocar allá al pueblo. Los directores, ayúdenme allí. Vamos, ¡viva la patria! Aquí está este pueblo dispuesto a defender la revolución. Este pueblo que sabe lo que puede perderse. Y antes de perderlo, hay que defenderlo en la calle. Aquí está el pueblo. ¡Que viva Nicolás Maduro! Vamos a presentarle al presidente el grupo de danza, pues. Vamos a aprovechar para que el país vea las danzas. Comiencen, pues. Danza Rayito de Luz para el presidente. Adelante, niñita. Joropo Llanero. Estos muchachos se han preparado porque quieren que el país los vea y que el presidente vea la cultura en medio de nuestras comunidades. Así es que la directora del grupo, adelante, pues. Bueno, nos encontramos nada más y nada menos que en el barrio Bolívar, en Carirubana, en Punto Fijo, con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Aquí se están entregando hoy 100 casas culminadas. Ventanas, fachadas, las puertas. Mira qué maravilla. Sería bien bueno que ustedes enfocaran. Yo quisiera que me enfocaran las casas, para, papá, para que todo el mundo vea en el país lo que es Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y que el presidente pueda comentarla viendo casa por casa, camaradas. Adelante. Pueda comentarla viendo casa por casa, camaradas. Adelante. Bueno, estaba escuchando y saludando. Y quiero que el barrio Bolívar reciba un estruendoso aplauso de Caracas. Caracas, tambores. Qué niñas tan bellas. Qué jóvenes tan versátiles en el baile. Y así debe ser, Estela. Tan bello. Quiero felicitar no solamente por la coreografía, por la técnica de baile, por el sentimiento, los vestidos, todo, todo perfecto, lo felicito. La cultura tiene que estar vinculado a todo. En cada corredor debe estar la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, hermanada con la misión Cultura Corazón Adentro, haciendo teatro, haciendo danza, música, baile, poesía, muralismo, artesanía, cultura. La cultura es la mejor defensa, nuestra cultura y nuestra identidad es la mejor defensa contra el avasallamiento de la cultura del odio, de la muerte, del consumismo, del imperialismo. Mientras nosotros cantamos nuestras canciones, bailamos nuestros ritmos y nos sentimos orgullosos y auténticos venezolanos, nosotros estamos construyendo un país nuevo con una espiritualidad profunda, un país de paz, no un país de vasallos, de esclavos que imitan conductas extranjeras que nos traen a través de culturas que tratan de transnacionalizar a los pueblos. Así que qué bello que suene el arpa, el cuatro, la maraca y la música profunda del llano sea bailada por nuestras niñas allá en Falcón, en el barrio Bolívar. Gracias a todos de esa comunidad. La mejor carta de presentación de un barrio son sus niños y sus niñas. Cuando uno va a un barrio y ve a esos niños allí haciendo cultura, pintando, estudiando, haciendo deporte, esa es la mejor carta de que vamos por buen camino. Y ese es el mensaje que yo envío permanentemente a las comunidades. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tiene que ser apenas lo que hemos visto. Mira, pudiéramos decir es la punta del iceberg de lo que tenemos que ser. Apenas lo que hemos visto es la punta del iceberg. Ya tenemos cuántos corredores a nivel nacional activados. Tenemos 250 corredores activados. Bueno, la meta son 300 corredores. Pero tienen que ser 300 corredores que le ronquen los motores, activados, movilizados, trabajando. Para eso hacemos estas inversiones. Barrio Nuevo, Tricolor, alegría con amor. Ahí falta un pedacito, vamos a ver, ahí falta un pedacito. Barrio Nuevo, Tricolor, alegría con amor y obras en revolución. Barrio Nuevo, Tricolor, alegría con amor, obras en revolución. Más o menos pega. Bueno, ustedes lo perfeccionan y lo llevan a los ritmos, a salsa, a rack, a ritmo llanero. Mira, antes de venir para este acto, estuve viendo a un grupo de muchachos liceístas en una canción ecologista a favor de la conservación del agua por Venezolana de Televisión. ¿Ustedes la han visto? Mira, excelente. Es un ejemplo a seguir. Yo quisiera pasar esa canción en ritmo, creo que es rap, ¿verdad? Pues yo llegué hasta el rock. ¿Ustedes llegaron hasta el rap? Yo llegué hasta el rock. Heavy metal llegó aquella es rock pesado. Black Sabbath, ¿ah? Scorpions. AC/DC. ¿Se te cayó? El disco de acetato. Bueno, qué felicidad. Yo sé que Aristóbulo allá, el negro Aristóbulo, profe, está feliz. Aristóbulo está feliz, yo sé que está feliz. Porque este muchacho, Luis Paiva, es parte de la cosecha que se inició cuando él era ministro de Educación y Deporte. Este atleta medallista de plata, yo sé que él está feliz. Además está feliz porque Aristóbulo es... pata caliente, pues. A Aristóbulo le gusta estar con el pueblo movilizado en los barrios, en las calles. Es un tremendo vicepresidente ejecutivo. Pido un aplauso para Aristóbulo Isturiz Almeida, el profe. ¡El profe! ¡Así! ¡Así! Pónganme la imagen, por favor. Son hombres y mujeres de verdad extraordinarios. Aristóbulo, Estela, todo el pueblo, excelente. Bueno, Aristóbulo, quédate en asamblea con Víctor Clara, el diputado del pueblo de Falcón. Quédense en asamblea ya y nos vemos más tarde, porque más tarde tenemos la reunión de la gran misión Abastecimiento Soberano para revisar, hacer el balance completo y seguir apuntando acciones, planes, en función de seguir golpeando la guerra económica hasta que la derrotemos. Porque de que la vamos a derrotar, la vamos a derrotar. Como dijo esta mujer del Estado Falcón. Eloína, así es. Y de Falcón nos venimos a la avenida Urdaneta. Allá vamos a poner en funcionamiento un proyecto textil del Ministerio de Comunas. La economía comunal, la economía socialista. Vamos a inaugurar la textilera San Marcos de León en manos de la clase obrera joven, de la juventud trabajadora. Allá está la compañera Isis Ochoa, otra buena mujer venezolana. Está a punto de parir, Isis. Está a punto de parir a Emiliano. A Emiliano lo estamos esperando. Emiliano dentro de poco va a estar por aquí, mira, corriendo. De barrio en barrio, de comuna en comuna. Bueno, camarada Isis Ochoa. Allá está Miguel Carreño, jefe de la Gran Misión Saber y Trabajo. Daniel Aponte, jefe de gobierno de Caracas. Este muchacho de 25 años. Y vamos a inaugurar esta textilera que ya, mira, con 14 máquinas entra a producir como prioridad los uniformes de los muchachos para el reinicio de clases el próximo 26 de septiembre. Bueno, Isis, vamos a mostrar en esta inauguración esta importante inversión de la economía comunal y socialista. Adelante, compañera. Importante inversión de la economía comunal y socialista. Adelante, compañera. Le saludamos al pueblo de Venezuela, celebrando con la juventud productiva, la juventud creadora. Aquí estamos viendo un proceso de creación integral, no solamente la producción de moda urbana con esta textilera, sino también un conglomerado de producción cultural. Ya después Andy, que es uno de los jóvenes que están activamente aquí participando, es un núcleo de productores, de 12 productoras, pero realmente acá se agregan cultores, artistas, diseñadores de moda, diseñadores gráficos, fotógrafos. Y aquí vemos a dos hermosas jóvenes que son parte del equipo de productoras, diseñadoras. El día de hoy, ¿qué está pasando aquí, presidente? Estamos inaugurando, además del taller, que has recibido la dotación de 8.000 kilos de tela para generar, conjuntamente con los clubs textil de aquí de la parroquia, de nuestro sector, el plan de uniformes escolares. Ellos se están sumando como un aporte más, como fuerza productiva a este plan. Y van a producir en estos dos meses una cantidad de 8.000 piezas para ser distribuidos con tres clubs que hay aquí en el entorno. Ellos también están organizándose como Consejo Comunal porque son una organización comunitaria de vivienda. Pero queremos que usted vea, presidente, y que todo el país vea que ellos cuentan con un taller textil que fue dotado con maquinaria. La inversión del gobierno bolivariano en esta unidad de producción textil es de 4 millones de bolívares. Aquí tenemos nosotros estas máquinas produciendo con 12 productoras y diseñadoras. Y hoy recibieron esta dotación de tela, siguen recibiendo insumos. Así que hoy lo que estamos celebrando es que estamos inaugurando nuestra tienda, estamos garantizando nueva dotación y además de tener esta línea de producción urbana, de ropa urbana, que Andy, Alexandra, Inés nos van a enseñar ahorita a precios con un 200% de porcentaje de ahorro de lo que se consigue en el mercado capitalista, ellos se suman el día de hoy a la producción de los clubs textil. Yo quisiera que sea Andy, que es uno de los voceros principales de esta empresa de propiedad social, SML, quien nos explique un poco cuál es la oferta que ellos tienen para la juventud, para romper con esa dominación y generar diseño nacional con talento, con creatividad y todas las ideas de los conglomerados que tienen. Que Andy, Alexandra y Ney nos puedan contar cuál ha sido su experiencia. Vienen de un proceso importante, recuperaron este espacio con la dotación del Estado, con una capacidad instalada que generó, bueno, una nueva infraestructura productiva y una infraestructura para la comercialización de textiles de diseño nacional. Así que vamos a escuchar a Andy para que sea él el que nos comente y nos muestre unas piezas. Él tenía por ahí unas piezas bien buenas. Y también mostrar, presidente, que aquí no solamente se producen textiles, sino que también se producen productos de aseo personal. Estamos produciendo champú, antibacterial, gel de baño, jabón líquido y muchos otros rubros importantísimos para el consumo nacional. Vamos a darle la palabra a Andy, que quién mejor que él como protagonista con las chicas para explicarnos cuál ha sido su proceso de organización y de producción. Presidente Nicolás Maduro, ante todo recibo un cordial saludo de nosotros, la Organización Comunitaria de Vivienda. Nosotros en este momento estamos abocados a la producción de textil y a la producción de el rubro que tiene que ver con el higiene personal. Le comentamos brevemente, esta OCB está compuesta de 15 familias que ocupamos este edificio que está ubicado en el centro de Caracas, como usted bien dijo, el edificio se llama San Marcos de León y bueno, entendemos que la organización es el primer paso para trascender de lo que ya somos digámoslo de una manera, ocupante de este inmueble. Nosotros nos vimos en la necesidad de organizarnos un poco más con la ayuda de la Gran Misión Saber y Trabajo, con el Ministerio de la Comuna, contando con el apoyo de Daniela Ponte, aquí nuestro camarada Miguel Carreño, Isi, Emiliano, ya tú sabes qué es lo que es. Nosotros, bueno, esta textilera se llama SML por las siglas del edificio, que es San Marcos de León, pero también tiene que ver un poco con lo que son las tallas de la ropa, SML, el estándar internacional, pero también le damos otro significado a esas siglas como tal, porque aquí en este espacio nos articulamos distintos líderes en distintos procesos, ya sean culturales, políticos, sociales, deportivos, y bueno, somos muchos líderes los que nos estamos sumando en este espacio a la lucha revolucionaria. Rodilla en tierra, bayoneta calada, claros con el proceso, claros en el tiempo que estamos viviendo y por supuesto queremos generar un aporte como juventud en la vanguardia en lo que es en el tema de la producción de estos rubros, como bien lo especificaba nuestra ministra Isi. Nosotros creemos que somos los jóvenes, en fin, los que podemos tomar las riendas de este país y dar un salto trascendental en lo que se refiere a la producción local. Nosotros también potenciamos estos procesos productivos con la participación de jóvenes cultores que se han sumado dado a la tarea de aportar, ellos ya con sus marcas prácticamente posicionadas en los distintos espacios, en los distintos gremios donde hacen vida, ellos vienen acá, nosotros prácticamente hacemos como una combinación, una fusión, nosotros prestamos el servicio en el taller y ellos vienen con sus ideas innovadoras a generar propuestas textiles que, como usted ve, presidente, son propuestas que no le tienen que envidiar en lo particular y valga la cuña. Este producto lo está haciendo un hermano que es rapero también, que se llama Truco, él es de la Cota 905, a él le dicen Truco Mandante, mejor conocido como Randy, y bueno, él está sacando su marca de ropa y nosotros aquí lo estamos apoyando también, así como recibimos apoyo del Estado, creemos que nosotros también debemos ser multiplicadores de estos procesos, y bueno, más nada que decirle, presidente, que nosotros estamos firmes en la lucha, nosotros estamos firmes y prestos a la batalla, nosotros no nos rendimos ante los intereses de ningún sistema capitalista, ni ninguna burguesía parasitaria nacional, que más allá de poder verse como consignas y proclamas partidistas o X, Y o Z, nosotros estamos convencidos como jóvenes que somos los responsables de hacer que esta revolución siga y avance. Presidente, cuenta con nosotros desde SML, somos muchos líderes, somos muchas cosas, somos nosotros, ya tú sabes. Mire, presidente, nosotros tenemos por aquí una compañera que tiene una deuda con usted. Ella está muy preocupada porque usted le hizo un encargo y ella no se lo ha podido mandar. Aquí está Isney mostrándole un regalo que le tiene. Bueno, presidente, aquí tengo el champú que le debo. Se lo voy a mandar con la ministra, que lo disfrute. Cualquier cosa, y están los números, llame, no se preocupe, lo atendemos. Estamos cerca. Ajá, es aquí, parte de la... Mira, está el champú, Silvia, que nos regalaron la otra vez. No la pudimos escuchar y ellos tampoco me escuchan a mí. ¿Me escucha? Easy. Estaba diciéndole a Andy que... Sí, presidente, lo escucho. Gracias por todas tus orientaciones. Sabiduría popular. La fuerza en la calle es el poder que necesita la patria para seguir este rumbo del siglo XXI, Andy. El siglo XXI le pertenece a ustedes, jóvenes, trabajadores, jóvenes de la patria, jóvenes del barrio, jóvenes universitarios, jóvenes liceístas. Este es el siglo de ustedes y tienen que defenderlo todos los días. ¿Cómo se defiende una patria? Trabajando, construyéndola, estudiando, produciendo, creando con nuestras manos. Miren, las manos creadoras de la patria nueva. Aquí están las manos que van a crear la patria nueva. Tus manos, Andy. Mis manos, nuestras manos. Las de Isis. Las de Emiliano, que viene por allí. ¿Ah? Yo quiero enviarle ahorita, en este momento, un saludo a una niña que está cumpliendo 8 años. Y quiero que todos, cuando yo le dé el saludo, le gritemos feliz cumpleaños. Esa niña se llama Sol Caribey, es la hija de nuestra camarada Fosforito, Iris Varela, está cumpliendo 8 años. Vamos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Sol Caribey. Sol Caribey, mira, promete para el futuro. Es una lideresa natural, ¿oyeron? Que va creciendo, niña, amando la patria. Y a tu gran madre, Iris Varela. Aquí te están cantando el cumpleaños, Sol. Así es. Felicidad para los niños y las niñas de la patria. Y le estaba diciendo a Andy, allá en esa unidad productiva popular, comunal, que tiene que ser una unidad socialista. Y el socialismo lo estamos construyendo, creando nosotros. Y el socialismo venezolano tiene que ser un socialismo eficiente, productivo, del más alto nivel y capacidad de trabajo. Tiene que ser un socialismo que supere ampliamente en todos los aspectos éticos, morales, productivos, distributivos al capitalismo salvaje que nos han impuesto con la guerra económica. Así que esa unidad que ustedes están hoy activando con esa fuerza, más otra, ISIS, de la economía comunal, de la economía socialista, es parte fundamental de la respuesta que tenemos que dar estructural, estructural, quiere decir estructurando una nueva economía, nueva, en manos de nuevos actores, ¿no? Y el mejor actor para una nueva economía es el pueblo sensible, consciente y la juventud que se siente y debe ser dueña del presente y dueña y garantía del futuro, como está diciendo Andy. Andy estaba diciendo que una de las chaquetas que mostró, ¿verdad?, viene de un compañero llamado Trucomandante, de la 905. Por aquí aplaudió el corredor de la 905. Saludo a la gente de la 905. Mira, esa chaqueta está bien bonita. Esa es una chaqueta de exportación, Carlos Faría. Miren, todos estos productos, mira, ISIS, todos estos productos podemos exportarlos a las islas del Caribe. Podemos exportarlos más allá de nuestra América, porque son productos de gran calidad en su confección, en su diseño. Todo, gran calidad, mira. Esa juventud diseñando, pensando, trabajando, haciendo las cosas con amor, haciendo las cosas bien. Y solo puede tener un resultado, el éxito, la victoria, el avance, los logros. Mira, con su maquinita, así es Silvia. Ayer le estaba reclamando porque tiene tiempo que no se sienta a coser. Estas camisas me las hace Silvia. ¿Ustedes sabían? ¡Ah! Me las hace, me las pone y también me las quita. Se pone nerviosa cuando yo empiezo a hablar de estos temas del trabajo. Así es. Miren, yo tengo, porque me gustó mucho, lo voy a poner porque de verdad creo que hay que difundir este tipo de piezas que hizo este grupo. No lo conozco. Primera vez que lo vi hoy en BTV, a 5 para las 12 lo pasaron, antes del noticiero. Yo estoy pendiente de lo que pasan en los canales, en todo. A veces grabo varios canales y luego los veo para ver qué pasan, para saber cuál es la guerra. Yo sé cuál es la guerra que me hace cada canal y que nos hace. Porque todo lo que hacen contra Maduro lo hacen contra el pueblo. Porque no es Maduro, es un pueblo que quieren destruir. Y no han podido con el pueblo y ni podrán con Maduro jamás. Ustedes lo verán en los años que están por venir. Por eso yo hay que estimular. Mira, Isi, Andy, ¿estamos listos? ¿Cómo se llama el grupo, los muchachos? Fíjense ustedes, tú hablaste de este rapero, Trucomandante. Ah, bueno, hay que estimular en clave de rap, en clave de guaguancó, en clave llanera, en clave de música, de tambores. El canto para estimular los buenos valores, la buena conciencia. La patria buena se estimula si hay buenos valores, hay buena conciencia, hay motivación. Estos muchachos le hicieron esta canción con aquel sentimiento, porque yo me imagino ellos de 14, 15 años. El tema se llama. Yo me imagino ellos preocupados, ¿no? Viendo los informes científicos de que el agua se va a acabar, del recalentamiento global. Hemos tenido el año más caliente que se conozca en la humanidad este año. Nosotros tuvimos 2 años de sequía y calor. Y cuando tuvimos que hacer medidas de ahorro de electricidad, salió Ramos Alú a decir que era culpa mía que no hubiera llovido. Ahora es culpa mía que esté lloviendo, me imagino, ¿verdad? Y es culpa mía que el guri vaya palo arriba. ¿Ah? Y es culpa mía que vaya subiendo el petróleo poco a poco. Ramos Alú, ríndete, Ramos Alú. Bueno, yo quiero compartir con ustedes esta belleza, ¿vale? Y ojalá nosotros podamos estimular a todos estos grupos, muchachos que están surgiendo con su conciencia. Escuchen la letra, escuchen la letra, porque además es un video hecho con hermosura. No sé quiénes son, de dónde salieron, pero desde aquí los felicito porque han tocado nuestro corazón. Ronald y Kevin, adelante con el tema Sediento. Mosca ahí, pues. Para que en un futuro nuestra descendencia no muera de sed. Por eso diga usted, ¿qué vamos a hacer? Para que en un futuro no sequen las plantas y puedan crecer. Por tanta sequía, ahora anhelamos la lluvia. Y aunque nos desfría, si no hay, nos agobia. La madre naturaleza nos ha enseñado su furia para dejar las penurias como historia. Y el aire que respiramos no es tan puro. Y si nos ahoga el agua, porque seguimos sedientos. Y reflejamos y viajamos con futuro. No habrá que predecirlo, ya todo lo ha dicho el tiempo. Y que no se haga tarde cuando ríos sacan lagunas para poder valorar dónde está fortuna. Que no se haga tarde cuando solo abunde el hambre y las lagunas se nos convierten en sangre. Los rayos ultravioleta me están quemando la piel y las flores están perdiendo el néctar de la miel. Nunca he visto un cometa y quisiera volar en él para recorrer planetas y nunca caer. Ya no se refleja mi cara en un manantial y el frío de diciembre aquí quema los rosales. Los glaciares ya llegaron a su borde. Los atardeceres perdieron el sol de tan seco. Hoy me levanté y por primera vez pensé que sería de este mundo sin tener el placer de mojar mis labios con deliciosa agua que es la fuente de vida y se seque en nuestras palmas. Por eso diga usted, ¿qué vamos a hacer para que en un futuro nuestra descendencia no muera de sed? Por eso diga usted, ¿qué vamos a hacer para que en un futuro no sequen las plantas y puedan crecer? No hay vida, sin agua no hay salud. Todo sería oscuridad en la noche sin luz. No existirías tú, no existiría yo. ¿Cómo seguir desperdiciando este preciado regalo de Dios? Cuidemos nuestros mares que no quieren más petróleo. Y el ambiente no lo ha dañado el humo, sino el ocio. El avaricioso que no le da importancia a la vida y solo le importa darle más vida a su negocio. El mundo está sediento de conciencia y la conciencia se está ahogando en avaricia. La avaricia le ha cegado los valores y así nos contaminan hasta la brisa. Día a día sigo sediento de poesía y hasta que esto no cambie la sequía es culpa mía. Y no es un fenómeno, esto son consecuencias de nuestra inconsciencia que sigue actuando sin clemencia. Por eso diga usted, ¿qué vamos a hacer? Va a empezar desde ahora a cambiarnos el cassette de que el mundo sigue siendo mayormente agua. Cuando en la mañana ni siquiera hay para el café. Hoy me levanté y por primera vez pensé que sería de este mundo sin tener el placer de mojar mis labios con deliciosa agua que es la fuente de vida y se seque en nuestras palmas. Por eso diga usted, ¿qué vamos a hacer para que en un futuro nuestra descendencia no muera de sed? Sin agua no hay vida, sin agua no hay salud. Todo sería oscuridad en la noche sin luz. No existirías tú, no existiría yo. ¿Cómo seguir desperdiciando este preciado regalo de Dios? Sin agua no hay vida, sin agua no hay salud. Otra vez que venga. Diga usted, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? El mundo está sediento de conciencia, dice Kevin y Ronald. El mundo está sediento de conciencia. No subestimemos lo que nos dice la juventud más joven. Y la gran conciencia del tiempo futuro debe surgir de la fuerza de la juventud más joven. no dejarse envenenar con la mentira de la violencia, del odio, de la intolerancia y de la destrucción que quieren imponer con el capitalismo. Nuevamente en América Latina quieren reimponernos el modelo del capitalismo salvaje, neoliberal. Valga la redundancia cuando digo capitalismo salvaje, ¿no? Con el perdón de los salvajes, que no tienen la culpa, el capitalismo sí la tiene. ¡Qué belleza! Debemos llenar de poesía, de canciones, de cultura, de ritmo, de fuerza, todo lo que hacemos. La revolución, en esencia, tiene que ser una revolución cultural, educativa y una revolución de la alegría. Nosotros tenemos que ser la vanguardia de la alegría, de la conciencia, de un país entero, de un continente todo. Somos los hijos de Bolívar y de Chávez. Alegría con amor, obras en revolución. Mira, coge datos, Luis José Marcano. Mira, aquí tienes tus creativos. Alegría con amor, obras en revolución. Ah, puede ser repetido, correcto. Barrio Nuevo Tricolor, alegría con amor, obras en revolución, alegría con amor, se repite. ¿Ah? Vamos a hacerlo en clave de guaguancó. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Dale, pues. Descarga, descarga. Ese tambor suena sabroso, caballero. ¿Quién se atreve a salir a bailar? ¿Ah? Barrio Nuevo Tricolor, este nuevo el pueblo de revolución. Hay barrio nuevo Tricolor. Aquí tienes ya el himno de Barrio Nuevo Rico. ¡Ajá! Tiene que ser cultura, tiene que ser alegría, tiene que ser amor y obras en revolución. Y le vamos a dar el pase a Isis Ochoa para que nos siga mostrando esta nueva empresa textilera, que es una nueva empresa en amor y en revolución. Adelante, Isis. ¿Qué más nos pueden decir ustedes, muchachos? Ajá, presidente, mire, un dato muy importante. Esta unidad productiva forma parte de las 675 unidades de producción que se han sumado al Plan Nacional de Desarrollo Textil. Son más de 21.000 productores y productoras, jóvenes de todos los estilos, de todas las tendencias. Aquí estamos viendo moda urbana. Y todo este gran desafío que tenemos va a terminar en un movimiento nacional de diseñadores de moda. Esta Navidad vamos a lanzar como como usted lo dijo, el festival, el segundo Festival Nacional de Diseño de Moda. Vamos a comenzar con los campamentos de diseño de moda, intercambio de experiencias para generar un gran espacio de articulación colectiva. Así que estos jóvenes son parte de una gran vanguardia que existe y de un gran núcleo. No solamente estamos distribuyéndole los insumos, la materia prima, dotando de maquinaria, sino que también empezamos a sembrar semillas de algodón. Produjimos nosotros este año, vamos a producir 500 hectáreas sembradas de semilla de algodón para comenzar a hacer nuestros propios textiles, nuestras propias fibras y trabajar en la activación productiva. Andy le tiene un regalo y Ney también le había mandado, estaba preocupada, presidente, lo que le estábamos diciendo, porque ella tiene una deuda con usted. Ella nos estaba diciendo que tenía que cumplirle con una promesa, que era entregarle ese champú. Aquí le vamos a dar la palabra a Isnay para que después escuchemos a nuestro jefe de gobierno, Daniel Aponte, y nos hable de la Caracas productiva, porque aquí en Caracas es que hay un gran movimiento textil de moda y vamos rumbo a ese conglomerado de producción cultural del que hablaba Andy, con talentos nacionales, productores, músicos, diseñadores, fotógrafos, para generar una nueva industria cultural que se oponga a la lógica de la cultura del consumo imperial. Vamos a, Isnay quiere rendirle, bueno, cuentas de su palabra. Aquí está ella que le quiere hacer entrega de este regalo. Bueno, presidente, en una feria le prometí que le iba a volver a mandar este champú, no pude ir a la siguiente, entonces bueno, aquí de parte de nosotras, de Nativa, aquí le hacemos este... Le mandamos con la ministra Isi este champú, que lo disfrute. Daniel. Bueno, sí, presidente, un saludo a usted y a todos los que nos ven, nos escuchan a esta hora desde la Caracas, que produce, siembra y cosecha. Un plan de articulación desde el gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía de Caracas, el MINPAO, Comuna y los compañeros y compañeras del INCE. Hemos relanzado todos los que es los conglomerados textiles del Distrito Capital y saltamos de 82 productores y productoras textiles que habían en el año 2015 en el Distrito Capital. Ya hemos logrado a esta fecha de septiembre más de 180 productores y productoras asociados a estos conglomerados. Es importante decir también, presidente, que aparte de toda esta gran exposición que nuestros hermanos y hermanas de acá, del Distrito Capital, Juventud Activa, Juventud Revolucionaria, Juventud que construye día a día un mundo mejor, también tenemos todo lo que es en el marco de estas vacaciones y próximo inicio del año escolar, está el impulso que viene dando comunas con los CLAP textiles para los uniformes escolares de nuestros niños y niñas, y también tenemos las ferias escolares textiles de calzados y de útiles escolares para nuestros niños y niñas en el Distrito Capital. Esta semana estuvimos en 5 parroquias, la próxima semana, lunes, martes y miércoles, vamos a estar en 5 parroquias más, vamos a estar en la parroquia 23 de enero, vamos a estar en la Plaza Sucre de Catia, vamos a estar igualmente en la parroquia San José en Cotiza, vamos a estar en la Plaza Los Simbos, en la parroquia San Pedro, igualmente en la parroquia Antímano, en el Boulevard de Antímano, exponiendo por debajo del 60% de lo que vende el mercado capitalista, nuestros útiles, nuestros uniformes y nuestros calzados escolares para esas zonas que no va a llegar el CLAT textil porque son para zonas con mayor número de niños en escolaridad, donde hay mayores problemas de vulnerabilidad, y estas grandes ferias para todo el pueblo caraqueño que pueda adquirirlo. Y una buena noticia, presidente. Usted nos encomendó una tarea en una empresa aquí en La Yaguara, la empresa Noemí, y hemos encontrado más de 110 toneladas de tela allí acaparadas desde el año 2007. La ministra pudo acompañar un recorrido y hemos dado 9 toneladas. Allá habían 20 toneladas de tela en productos para poder elaborar uniformes escolares y ya el Ministerio de Comuna tiene 9 toneladas, pero además se mandó a hilar 14 toneladas más de productos para nuestros CLAC textiles en el marco de esta ofensiva. Y nos acabamos de comprometer con los muchachos, la ministra Isi, mi persona, para también esta hermosura de primera calidad que la juventud de nuestros barrios es lo que más usa, este tipo de mono, este tipo de suéter, franelas, camisas, vamos también a dotar un número importante de toneladas de tela para que sigan produciendo estos hermanos y hermanas. Y finalmente queremos informar, presidente, y a todos los que nos escuchan a esta hora, que el conglomerado textil del Distrito Capital acaba de ser electo para participar en las ferias de Mistur en Colombia como exposición organizativa del conglomerado popular textil a nivel internacional, y es una muy buena noticia para nuestro pueblo. Aquí se cuente usted, presidente, con estos jóvenes, con este pueblo organizado que vamos a seguir venciendo en esta guerra no convencional, y así como estamos, con sonrisa, con alegría, con mucho entusiasmo, porque esta revolución es mayoría, esta revolución es alegría. Le voy a dar el pase de nuevo a nuestra ministra Isi, y ya le vamos a dar más sorpresas la semana que viene al pueblo caraqueño. Ministra. Ah, no, yo creo que aquí Andy es el que más puede cerrar adecuadamente con su talento. Andy también es músico, además de dirigente, líder, vocero principal de esta empresa de propiedad social, de su comunidad organizada, con un movimiento por el derecho a la ciudad, el movimiento de ocupantes. Bueno, él también es un talento, compositor y músico, y quiere despedirse con un regalo. Presidente, creo que esta generación, la generación que Chávez llamó la generación de oro, creo que le tocó en alguna manera vivir las dos etapas de una Venezuela. Una etapa que estaba plagada de miseria, que nos condenaba al abandono, y una etapa donde reivindica al joven como actor fundamental de la sociedad. Yo nací en los 80. Y quiero dedicarle un tema que tiene ese nombre, Nacimos en los 80, y dice así. Nacimos en los 80, la pobreza es nuestra herencia. Cargando materiales adquirimos resistencia entre creencias y costumbres marginadas de los libros. Casas a la orilla, el cerro hábiles en equilibrio, un cartón de jugo. Y en el guacalta la madera, para poder jugar pelota en el descanso en la escalera. Policías y ladrones nos dividimos en banda, elevando papagayo activos en la plata banda. Nacimos en los 80 con los levi entre los vagos, con el chirri, con la brownie, con la salsa y los cebagos. Los tragos de polar, yanisca, tujo, marginados, ignorados, alejados de los lujos, entre empujos y jalones para llenar la cena. Nuestros padres nos criaron estirando la quincena, decenas de problemas que sumados hacen miles, sangre en los callejones, víctimas de los hostiles. Nacimos en los 80, década de decadencia, con políticos ladrones, Montagüe en la presidencia y la violencia estimulada por el ocio, con riquezas pero pobres, sin empresas ni negocios, pero socios del mercado ilegal que está en la esquina. La paz en Radio Rumbo que propina a las vecinas, la rutina, los malandros, los pastores sin converso, convivimos todos juntos en nuestro insólito universo. Nacimos en los 80 con fiestas y balaceras, liderado por Lucinchi, Blanquibaña y por Herrera, a la espera del que anuncia más retraso, y en la peste los recuerdos del famoso Caracazo. Dimos los primeros pasos cuando el pueblo en aquel día decidió que la protesta simplemente era la vía, testigo de esa rebeldía que movilizó la clase, hartos de tanta agonía que hace que el cuerpo se canse. Vimos llegar los 90 con la patria casi en coma, con zapatos de la beca fuimos rumbo al intentona. En las zonas populares el sueño ericé pa' afuera, como hicieron los banqueros en plena crisis financiera. La apertura petrolera más el FMI, la basura en las novelas, el certamen para mis, el destino del país presa de la economía. Tras un panorama gris sin disfrutar las regalías, policías matando al barrio al mismo tiempo que la piedra, dividía al vecindario más y trajo más culebra. La quiebra por la fuga de divisa al extranjero, en los bolsillos de los ricos, millonarios, peseteros, embusteros nos vendieron una falsa democracia, torturaron, reprimieron, generaron burocracia, la desgracia de los pobres aparecer en los sucesos, nos quedó hablar como reo y pusimos al barrio preso, Carlos Andrés ileso apoyando la corruptela, disturbio en los liceos, sin pupitre en las escuelas, madres gastaron suela sin aliviar sus dolores, de traslado por otra cárcel porque tumbaron los flores, los colores de la patria estaban perdiendo su brillo, pobres contra pobres, accionando los gatillos, separar no fue sencillo, como barriadas violentas, liquidaron al Estado en sus juegos de compra y venta. Esos fueron los 90 de Caldera y el indulto, y los caqui al pelabola haciéndole llevar del bulto, como inculto nos criaron hacinados como ratas, educaron a la clase cual mano de obra barata, con ingratas promesas de las que fuimos cautivos, y contra una justicia ciega luchamos por estar vivos. Lo que narro son motivos que aunque dan como secuela, presidente, lo que narro son motivos que aunque dan como secuela en la revolución de Venezuela, pero estamos firmes, oíste, y nos la estamos jugando contigo. Bueno, adelante, presidente. Aquí estamos celebrando, festejando la inclusión, la producción, la juventud creadora y el trabajo que vamos a sacar adelante junto al pueblo organizado, los CLAP, los cultores, la juventud, los estudiantes, para vencer la guerra que nos ha puesto el imperio. Venceremos. La guerra que nos ha puesto el imperio. Venceremos. Andy, impresionante cómo nos pasaste una película completa. De los 80, los 90, hasta el tiempo de la esperanza y la revolución. ¿Ah? ¿Tú estás resteado conmigo, Andy? Yo estoy resteado contigo y estoy resteado con ustedes. Por ahora, para siempre y más allá del para siempre. Estamos resteados con un tiempo histórico. Que nadie se confunda. Es tiempo de lucha, es tiempo de batalla, es tiempo de unión, es tiempo de construcción. Tiempos de construcción, nadie tiene excusa para no construir. Es tiempo de esperanza, es un tiempo nuevo que tiene que abrirse definitivamente y consolidarse. Es el tiempo de Chávez, y decir el tiempo de Chávez es que volvió Bolívar. Y si volvió